Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Se llamaba Mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos sus secretos. Look, I definitely got it, Matter. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas, buenas noches, amantes del cine y de los snacks. Bienvenidos, ¿no? Benvenuti a una noche más de La Mantequilla de Tucanguil. Mamma mía, ¿cómo se diría? Les saluda Salvatore Delpi. A mi derecha está nuestra querida Carolina Munger. Bonjour. Bonsoir. Bon après-midi. Voilà. Bon madrugada. Si hay algún francés que nos escucha, algún chaleco amarillo, no mentira, qué mal chiste. Y se preguntarán, ¿dónde está el aspirín? Y yo les tengo la respuesta. Está haciendo labores cítricas, Caro. ¿Sabes qué son labores cítricas? Tiene que ver con un cítrico anaranjado, medio aplastado, chato. Vamos, con pepas. ¿Sí? Tiene pepas y se comen gajos. Está haciendo labores de mandarina. Entonces, si nos estás oyendo, Esperín, esperemos que estés pasando bien tus días por allá por miel. Las Ibarras, mandarineando con la señora Michelle. Y bueno, ¿cómo estás, Cajo? Aquí, bueno, yo muy bien, la verdad. Pasé una linda Navidad, sorprendentemente calma. Tranquila. La gente no se estresó, todo bien. Se enfocaron muy poco en los regalos que se fueron dando conforme fue pasando la noche. La comida muy rica, muy rica. Muy buena. Muy rica. Buena, sí. Sí, y ya, o sea, todo bien con mi familia. El día siguiente con papá, mamá y hermanos, ahí, apapachadito, todo bien. Muy bien, muy ¿tú? Bien, muy bien. ¿Cómo pasas? Igual comí, pasé viendo series, muy, muy tranquilo, digamos, ¿no? ¡Qué rico! Muy bien. Entonces, vamos con la programación que tenemos hoy noche. Ah, eso queremos decirles. Hoy, para cerrar el año, La Mantequilla les trae un especial. Es el especial Peces en Apuros, que nos sugirió el señor Pavo. Esperemos que nos estés oyendo. Entonces fue un especial sugerido por uno de nuestros seguidores y él mismo le puso el título. Ni siquiera, Mantequilla no se atribuye el título de este especial. Él dijo Peces en Apuros y nos dijo las tres pelis, ¿no? El Espanta Tiburones. Ajá. Espanta Tiburones, ¿qué más? Buscando a Nemo. Buscando a Nemo. Y buscando a Dory. Claro, si se hace Buscando a Nemo, se hace Buscando a Dory. O sea, ya tenía bien pensado nuestro amigo el Pavo. Sí, bueno, sí, sí. Su amigo el Pavo, porque mi amigo no. Entonces, además, como ven, vamos a cerrar el año con un poco de pescado. Y además, es un especial que también vemos, es un especial animado, ¿no? Es un especial de animación, ¿no? Como podemos constatar, ¿no? Las tres pelis. Bueno, Espanta Tiburones se estrenó en el 2004. Ya es una peli, ya es de antaño, ¿no? Esa hace parte de mi infancia igual. ¿Ah, sí? Yo no la vi. Espanta Tiburones. Vi hace una semana. Mandé. Producida por DreamWorks Animation. El que hizo Shrek. Sí. Y ahí los grandes clásicos Buscando a Nemo. Buscando a Nemo, igual otra clásica, ¿no? Veamos aquí la fechilla. De Pixar Disney. En ese 2003, entonces, ¿ah? Ajá, era un año antes. Un año antes. De hecho, claro, hasta puedo deducir que puede ser una inspiración Buscando a Nemo para el Espanta. Claro, yo me acuerdo que cuando salió el Espanta Tiburones, yo inconscientemente pensaba, esta es la típica copia que sale. Ahí nos puso la canción del pavo, elegante. Gracias por la inspiración. yo pensé así enseguida esta de ser como que la copia, ¿no? Y bueno, Daily Story es, a mí me parece un poco diferente. Pero bueno, como dices, probablemente fue una inspiración, ¿no? Claro, no, no de quería ahí... decir copia, porque no es copia, sí, pero sí, debía ser yo una te inspiración. Dije, yo pensé eso, o sea... y de ahí, más recientemente, que tuvimos salió hace 2 años recién, en 2016, la continuación de Finding Nemo, que se llamaba Finding Dory. Y bueno, yo no creo que tuvo el revuelo, digamos, mediático o de publicidad o el impacto que tuvo Finding Nemo, ¿no? Yo creo que pasó, no desapercibida, pero un poquito menos percibida. Es que Buscando Nemo, ¿no? Nemo en su época fue una innovación de Pixar en claro. Ese entonces. No era Pixar Disney antes, era solo Pixar. Ya Buscando a Dory, aparte de ser una segunda película de una película que solo era hecha para hacer una sola, la gente evidentemente perdió expectativas cuando claro. salió Buscando a Dory. Claro, no fue una innovación, dijeron, es una segunda... Sí, o sea... Igual había un poco de melancolía, capaz, respecto a la primera película y todo, ¿no? Pero eso comentaremos al final, me eso, parece. Sí. Más bien... Vamos en orden. Entonces empecemos con Shark Tale, ¿no? El espantatiburones. Claro. ¿Quieres tú contarnos, Caro, o quieres que cuente yo? ¿Cómo prefieras? Bueno, yo cuento. Hágale. Cuéntanos de qué va el espantatiburón. Ya boté el micrófono. Shot. Lol. Ya, El espanto tiburones se trata de un pez pobre. O sea, a ver, esto de las clases sociales está muy marcada en esta película. Sí, no. Este man es pobre, lava ballenas grafiteadas. Eso me encanta, cómo adaptan. Sí, me encantan las ballenas. Todas sí. grafiteadas y se luquean para la época de reproducción y todo eso. Entonces, como que él se dedica a raspar las lenguas para. Claro. Para eso. En fin. La cosa es que su sueño es llegar a la cima, ser millonario, ser dueño del penthouse. El penthouse. Ajá, y este man, ¿cómo se llamaba? Oscar. Ya. Este man, entre unas y las otras, como que pidió un préstamo de 5,000 almejas, creo, a su patrón. Y 5,000 almejas. Y el man no tenía ni un sucre, porque aparte de llegar tarde al trabajo, de grafitear ballenas, bueno, no sé si él grafiteaba, pero enseñaba a grafitear las ballenas. Un total travieso, ¿no? Podríamos decir. En todo caso, en una de esas, una compañera de trabajo de él, quien está enamorada de él, lo sabemos desde el inicio, decide empeñar la perla de su abuela, que es una perla rosada, única, yo qué sé. Y le empeñó para que el Oscar pueda pagar esa deuda que tiene, porque si no se iba a morir. Y el Oscar decide apostar todo ese dinero en una carrera de caballos porque creyó que estaba trucada y que de ley sí o sí iba a ganar. Luego, al perder su caballo, perdió los $5,000 y el dueño, al quien debía plata, le mandó a ser torturado por unas medusas. Y por una especie de quiproquó se muere un tiburón. Y entonces él es reconocido como el espanta tiburones. Claro, por toda una serie de coincidencias, ¿no? Ajá, entonces con esto él llega a la cima como él buscaba. Y a través de otras peripecias se va dando cuenta que eso no es lo que realmente le gusta. Y bueno, y así va dándose la película. Una trama clásica, así que todo el mundo va a poder imaginarse de... ¿Cómo termina? Así que no es necesario el spoiler alert. A ver, a mí me pareció una película bastante interesante en animación. Me gusta ya. Me gusta las aletas. Tenía su me flow. Me gusta que todo el tiempo estén como flotando y que logren muy bien animación un y que den esa sensación de que estás... La textura igual del agua también. Ajá. Y que dan realmente esa sensación de que estás ahí bajo el agua. Eso me pareció genial. Me gustó mucho la música, que de hecho ahorita creo que estamos escuchando una muy parecida. Ajá, todo como hip hop, como bling bling bling, ni sé qué. Con flow. Ajá, deja el flow. Y... lo que sí me faltó un poco de... ¿Qué te faltó? En la historia, bueno, bien realizada para ser una historia clásica, sencilla. Pero, o sea, habían cosas que no tenían tanto fundamento, como en el rato en el que la pesa, cacho, la compañera de trabajo... El balleno. O va vacío. El chiste. Oye, eso está más agrio que mi chiste. Y para lograr eso es un sí, lo que no te preocupes, que igual un limón de oro me he ganado. Es que estamos también, el Asper nos está enviando toda su citricidad así con su así por... Sí, de un... Pero no nos está llegando bien, ya nos está llegando medio fermentada, o sea, medio ácido. Ya, bueno, pero... Hola, Michelle. Mándale saludos a las... Aloha, Michelle. Espero que estén pasando de lo lindo. Bueno... Entonces, ¿qué nos decías que te había faltado un poco de concilio? De contundencia en la historia. Yeah. Porque... de repente en la historia como que el man, la pesa, la mujer, ¿cómo se llama? No, Angie se llamaba. La compañera de trabajo se le declara y le dice, porque te amo y tú no me valoraste, y se va. Y entonces desde ese momento, o sea, el man dijo, me ama, yo le amo, y cachas, como que solo no vi fundamento como... Yeah. Detrás, background de este personaje. To be in love, así. Ajá, como que para que en verdad se diga, no me había dado cuenta. Yeah, sino que no te amaba, y ahora te amo, ¿cachas? Porque muy, me dijiste muy que a te lo amo. Click para ti, así. O sea, ni que... siquiera hubo un gesto de. Sino que, es que claro, creo que la gestualidad también estaba un poco mal manejada. Una mala actuación del pescado. Ese pez debería tomar unas clases de teatro. Verás pescado. ¿Ya? ¿Está bien? Eso, de ahí, bueno, después de ver Buscando a Nemo y Buscando a Dory, ver el espanto de tiburones se queda un poco atrás. Así. Debe ser. En cuanto a la historia, muy clásico. Y aparte, la cara... perdón, Caro, creo que... Oh, tenemos una llamada. ¿Tenemos una llamada? Te ganaste una entrada. Me imagino que debe ser... ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí, ¿aló? ¿Con quién? Buenas, ¿aló? Buenas. ¿Aló? ¿Cuál es su nombre, señor? Buenas noches, les llamo a defender al pobre Aster que lo tiene crucificado ahí como mandarina cualquiera. Nunca dijimos cualquiera. ¿Usted es amigo de Aster? ¿Qué va, muchachos? Estoy aquí en Ibarra escuchándoles. Les doy... Muy bien. Muy bien, Asterín. Muy bien. ¿Cómo pasaste estos días? Bomba, mijo, bomba. Mamá. ¿Sí lo están tratando bien por allá? Ni más ni menos, sino todo lo contrario. Muy bien. Sí, más bien me vine ayer ya, con el dolor del alma de no alcanzar a mantequillar hoy. A peces en apuros. Justo. El especial más importante del año, peces en apuros. Pero sí tengo... Yo tengo una pregunta para ustedes. Quería saber, porque la Caro mencionaba ahí las aletas y todo. Ajá. ¿Les parece más viable el sentido de la animación en Espanta Tiburones, en Nemo, después pueden contestar, o en Bob Esponja? ¿Más viable? ¿Qué entiendes por más viable? O sea, por ejemplo, en Bob Esponja tienes una... ardilla que vive bajo el mar. Ajá. Pero con su casco de astronauta, y eso tiene lógica. Ya. O sea, la coherencia del universo, ¿te refieres tú? Exacto, la coherencia del universo así como bajo el agua, ¿en cuál de los tres? ¿Cuál de los tres me gusta más? No, ¿cuál tiene más coherencia? No. ¿Cuál tiene más coherencia o más credibilidad? Más, también más coherencia dentro del universo. Eso también genera la credibilidad. Pero la credibilidad, con la animación todo vale. Pero... ¿Tú qué dices, Carlos? A ver, en Espanta Tiburones, en cuanto a credibilidad o... Creo que menos, porque un pez que lava ballenas, así. Ahí creo que lo que pasa en Espanta Tiburones que a mí me agrada es que le adaptan como que a una sociedad de pescados, pero un reflejo del humano. Mientras que, por ejemplo, en Nemo, tienes mucho más adaptado al mundo pecero. Animal. Ahí a mí me parece un poco más coherente y más, tal vez, creíble. Pero si dices así, en general, todo el universo creíble, así, no sabría. Bob Esponja se lleva el premio. Y Bob Esponja es increíble. Claro, o sea, increíble, me gusta. Por el tema del astronauta, así, bajo el agua, eso es chévere. Pero de ahí como que el lado capaz un poco más creíble yo me quedaría con Nemo. O sea, aparte algunas cosas, ¿no? Obviamente, pero... Está bien. Porque el espanto tiburones sí como que te adapta a una sociedad humana totalmente abajo. No me gustan sus caras. Es muy humanizada sus caras. Te falta actuación. Bueno, todo esto para mencionar que lo mejor de Bob Esponja son los planos cerrados de la panza de Patricio. ¿Y cómo se saca clips de su pupo? Buenazo. Y tú, Esperín, entonces... Ahí les dejo seguir el programa, voy a estar escuchándoles. ¿Qué nota le pones de una vez a Espanta Tiburones? Para mí Espanta Tiburones es un 8 cerrado. Es una gran película. No es la mejor película de pescados, por eso me lo pido. Vamos a pescarlo, tato. Hágale, muchachón. Entonces, saludos, muchachos, a la señora y chao. Muchas gracias por su... Saluda. Un gusto. Hola. Hola, chica. Ha sido un gusto hablar con ustedes, chicas. La mantequilla en familia, porque es un show, como decía, de clasificación B. Clasificación C. Con supervisión. Cuidado, niños. Muy bien, Asperín. Gracias, chico. Ya, pues, don... Entonces, continuemos, chao. ¿No? Y algo justamente que surgió de con esto de la llamada del Asperín es... A mí me agrada esto, a pesar de que en la pregunta del Asperín eso para mí le da un menos a Espanta Tiburones, pero a mí me gusta ese aspecto, cómo le adaptan a la... Esta sociedad que crean bajo el mar. O sea, el lavaballena, lo que tienes de... Eso me gustó un montón, lo del lavaballena. Seguro hay peces que lavan a ballenas. Porque, bueno, eso relativamente creo que tiene algo de realidad en ciertos pescados que se ponen... No quiero decir tonteras, pero capaz de hablar con un poco de ignorancia, pero que... Corríjanos si es que es necesario. Corríjanos, por favor. Insúltenos, no mentir. Que hacen como que un proceso así cerca, no sé si... espaldas de las ballenas o... Hay algo, claro, algo, creo que sí hay. No, así no como los pájaros que limpian los dientes de los... ¿Cómo se llama? De los cocodrilos. Han de haber peces que limpian los dientes de las ballenas, debe, seguro. Y por eso es interesante. Entonces, ver lo humanizado que le vuelven a la situación, ¿no? A mí, sobre todo, me divertía eso. Me divertía ver a las ballenas así. De ahí me divertía ver que tenían el penthouse. O sea, es full humanizado, ¿no? O sea... es un recurso que ya es full utilizado, pero me parecía full divertido. O sea, yo la peli la primera vez la vi igual hace muchos años, y lo que me acuerdo del primer visionamiento de la peli fue que acabé full divertido. O sea, me hizo reír, pasé entretenido. O sea, su función creo que la cumple la peli. O sea, para niños creo que es chévere. Creo que igual, no recuerdo bien si tienes igual las dos historias, tal vez un poco niños, un poco adultos, tal vez, maybe. O sea, yo creo que no, más de adultos. En verdad te quiere dar un mensaje social en el que puedes pretender todo lo que quieras, pero llegas a la gloria y no es lo que en verdad uno puede desear, sino el amor entre seres claro, humanos. Claro, es bastante, y todo bastante familiar, ¿qué? En el mensaje. Claro, ser, ¿no? Por eso yo creo que es una clase de películas que cuando la ves de chamo la disfrutas demasiado, sí. Y cuando creces es como, ah, oh, cierto, me acuerdo de mi infancia. Yo no la vi cuando era chama. Entonces, cuando la vi recién hace un par de días, es como pensar en... Sí, bueno... Claro, que son edades, depende bastante de la edad. ¿Y a quién va enfocada la peli? ¿No? O sea, ¿qué público? ¿No? ¿Qué edad? Claro, pero bueno, igual hay películas para chamos, como Marta Habla, que es puramente para chamos, que yo lo disfruto un montón. Sí, hay de... no conozco esa. ¿De dónde es Marta Habla? Es de Discovery Kids. Oye, Marta Habla. Es un perro amarillo que habla, que se toma una sopa de letras y habla. Oye, eso está es elegante. Una serie. Es buenas. Muy sí, bien, le recomendé al Gabito para que le muestre a su hijo. Sí. Ajá. Pero bueno, en fin. ¿Quieres, entonces, antes de cerrar, quieres capaz contarme cuál es tu momento favorito o tu personaje que más te causaba gracia, sí, o lo que más te causaba gracia en general de la peli? Ya. A mí me gustó mucho el tiburón vegetariano. Ya. Porque, bueno, está en búsqueda de su identidad y al salir de su círculo más fuerte de familia, a pesar de eso. Bueno, el tiburón manda más del capo también me cayó full bien. Ah, el capo de Capi. Ajá, porque él, a ver, me gustaron los dos, porque el hijo en realidad como que se dio cuenta que no se sentía bien en su medio, se cambió de lugar e insistió, se disfrazó de delfín y se hizo un hit entre los peces. De delfín, así. Ajá, y se esforzó y se dio cuenta que es la forma en la que le gustaba estar. Es un poco lo que puede entenderse por transexualidad para mí en ese caso. Yeah. Como que me hizo mucho alusión a la transexualidad, que cuando no sabes lo que eres, es como que todos te aceptan, pero cuando ya cachan, ya te tienen miedo o generas rechazo. Entonces eso me gustó, como que su forma de luchar por su identidad. Y de ahí me gustó el capo. El capo. Ajá, porque en cambio él era el malote, el que comía, pero en verdad no era malo, ¿cachas? Y les quería full a sus hijos, así. Solo no entendía por qué su hijo era vegetariano y no claro, podía ser como su era otro como hijo. El bicho raro, ¿no? Ajá, pero en sí yo vi mucho amor en su corazón, pero bueno, no sé. Muy si bien. Te... ¿Y qué nota le pone, Cajo? Yo qué nota le pongo, yo le pongo un 7. Muy ya. Bien, está sí. Buena. Sí, porque es Navidad. ¿Por qué no? No, no me pareció tan buena, pero bueno, de entretenimiento para los amantes del snack. Está bastante bien. Es entretenido. A mí me compra muy fácil cuando utilizan el efecto del movimiento. Todo ese... Ajá, como el pelo en el agua, las aletas en el agua, esas cosas como que me encantan. Muy bien, muy bien. En fin. ¿Y tú? A mí lo que me encanta de la peli es toda esta humanización, ¿no? De los pescados, o sea, justamente el mafioso, el capo, todo esto de la ciudad, el penthouse, lo de lava ballenas me encanta, eso me parece full divertido, full original, sí. Eso son, me gustó mucho. Yo lo que más creo que me gusta de la peli es toda esta humanización de los personajes, el tiburón vegetariano, creo que te permite ir creando una empatía con los personajes, ¿no? Es como que ese guiño de ojo así. Y me acuerdo... Ese clan de hoy. Y sí, yo me acuerdo, me divirtió mucho la peli las varias veces que la he visto. Y sí, yo también como el Asperín le voy a poner un 8. Entonces... 8 más 8, 16, más 7. Más 7. 23, 23 dividido 23. Por 3. Estaríamos en un promedio final de... Te necesitamos dos, pero 7,666666. Entonces, sí, es bueno, ¿no? Veamos comparándolo con el... Sí, mira, en... Le ponemos mucho mejor que otras, que Google, todo. Google 86%, Sensacine está cerca del 3 sobre 5, por ahí, ¿no? 3 sobre 5, hay sí. 3 sobre... Sobre 10. 10, así ya hay una página que se llama Soy Homosensual. Será de críticas de cine, no sé qué le pone 3 sobre 5. Entonces sí, estamos, ¿no? Recomendada para pasar un momento tranqui en familia, muéstrele a sus hijos, puede ser una buena idea. O lave ballenas, así. O grafitelas, para que luego las lave. A mí me encantaban que estén grafiteadas. Eso estaba muy chévere. Okay. En verdad, sí, ya chévere. ¿Sí? Okay. Entonces vamos pasando a nuestra próxima película, el siguiente segmento, que es el clásico Finding Nemo, Buscando a Nemo 2003. Aquí duración 1 hora 41 minutos, 2003, ¿no? Como dijimos en un principio. Directores, aquí nos da el Wikipedia, Andrew Stanton, Lee Unkrich, debe ser medio nórdico o algo así. Entonces, Andrew Stanton igual después dirigirá Finding Dory, ¿no? Tiene una parte del reparto. ¿Qué cosa? Andrew Stanton. Y por aquí tenemos los personajes. Alexander Gould hizo la voz de Nemo, ¿quién nomás será? Pero bueno, vamos con el resumen. Entonces bueno, ya esto puede ser un resumen bastante general porque, bueno, creo que es bastante conocida. ¿Quién no ha visto Nemo? Vaya y véalo, ahora. Es preocupante, es muy preocupante, no mentira. Invíteme una cerveza. Sí. Entonces bueno, Finding Nemo nos cuenta, ¿no?, esta historia de este pequeño pescadito, ¿no?, que se pierde en este gran arrecife y que va a parar al final en una pecera en Sydney, ¿no? Un dentista. Donde un dentista. Ajá. Entonces, de esto va la peli, ¿no? Justamente en las aventuras que se embarca el padre de Nemo, que después veremos que ellos hacen plenamente parte de la secuela en Dory. ¿Cuáles van a ser? Este es el objetivo, ¿no? Encontrar a su hijo de nuevo y ver cómo va a ser toda la travesía, ¿no? Todas las diferentes... Claro. Las diferentes peripecias que se le van. Y en donde encuentra a Dory. Que encuentra justo a Dory. Ah, hay un cruce, ¿no? Con Dory. Y eso yo no me acordaba, o sea, cuando después vi Dory, que había como que este cruce. ¿No te acordabas que el papá de Nemo, cuando le buscaba a Nemo, le encontró a Dory? O sea, cuando volví Dory, no tenía muy claro eso. Me acuerdo. O sea, ya cuando volví a ver, como que, ve. Ah, pero cuando viste la película Buscando a Dory dijiste, ¿y eso? ¿Quién es? ¿El hijo de Nemo? ¡Por Dios! ¡Aún lo estás buscando! Entonces, bueno, esta esta peli, como decías al principio, Caro, igual en su época fue muy innovadora, ¿no? Fue todo un éxito, también por el tema de la animación, ¿no? Estamos en 2003, todo eso estaba en auge en esa época ya. Ahora como que hay hasta una saturación de este género. No es que una peli de animación arte te impacta, no sé, es normal, es común. Claro, porque en esa época esa época era una época de grandes pelis, porque era la época que se estaba, si no me recuerdo mal, acabando la trilogía de Señor de los Anillos, habías tenido Matrix. Entonces todo el fin de los 90 y principio de los 2000 es, a nivel cinematográfico, en varios aspectos tienes innovaciones, ¿no? Cosas que van impactando y Nemo creo que es una de esas pelis emblemas de esta época, ¿no? Claro, saliendo de la ciencia ficción, fantasía de dos a tres horas, a llegar a ver una película más tranquila, pero con una innovación de animación, como muñequitos de plastilina, como Jimmy Neutron. Pero salió antes Toy Story, entonces bueno, ahí van como que... Claro, es que Toy Story... innovándose cada uno. Es la gran... el gran de los el grandes. El gran pilar, ¿no? De este género, pero... De ahí ya la peli, o sea, a mí lo que me encanta de a la vez de Nemo y Dory es que a mí lo que más me llega y lo que más recuerdo de las pelis es un poco el lado tierno, ¿no? Por ejemplo, en este pescadito son peces payasos, ¿no? Ajá. Buscando a su hijo, y todos los personajes tienen su fuerte dosis de ternura, y de ahí también hay esto que encontrábamos, también no hay al nivel de Espanta Tiburones la humanización que hay en la peli, sin embargo... Cada personaje tiene su personalidad bien marcada, ¿no? Por ejemplo, tienes las tortugas, ¿te acuerdas? Ajá. Tienes, bueno, después en Finding Dory tienes estos los leones marinos, tienes esta tiburona que de poco, pero bueno, estoy pasando a Finding Dory, tienes igual el tiburón, el Bruce, ¿no? Ajá. Cada uno con una personalidad que te queda en el recuerdo, ¿no? Que le da tienes un personaje, o sea, no simplemente tienes un pescado que vive, o sea, hay un cierto trabajo. O sea, verás, en Espanta Tiburones es como humanos transformados con unas cosas de peces. Sí. En cambio, en Buscando a Nemo son peces con cosas de humanos. ¿Sí me cachas? Como que los hippies son los que están nadando en las corrientes de agua, ¿cachas? Como que ha habido una investigación detrás de todo ello. Sí. Entonces es como que se... Estos como, no sé, que eran como las... ¿Cómo se llaman estos animales que son los hippies en Nemo? ¿En Nemo? Eran las tortugas. Pero no tenías también estos... Dale, hermano. Eran las tortugas. Pueden ser surfistas que también. Claro. Coge la ola, hermano. Vamos, no te preocupes, viejo. Sí, o sea, hay personajes igual que se te quedan, o sea, se te quedan en la memoria, ¿no? Y es lo que mismo hace que te encariñes de la peli, ¿no? A mí igual algo que me agrada bastante es cómo tratan bastante a los, cuando ya salen al aire libre, a la tierra donde los humanos, o sea, no, a ratos ves como que los rostros de los humanos, pero es muy poco, a veces solo ves partes del cuerpo, como que todo sigue enfocado a pesar de que salen a un ambiente que no es el suyo, a un ambiente, todo sigue enfocado desde el punto de vista de ellos, o sea, no es que haya un cambio de punto de vista, no, todo sigue desde, y como ellos se van adaptando a estas sucesivas peripecias, no, vas conociendo al pajarraco también que se los come y todo, y todo eso es chévere, claro, ¿no? Que se mete en las tuberías, o sea, el Nemo se mete en el motor del filtro en la pecera, para entonces ver los efectos del man ahí adentro de los tubos, así, claro, el ventilador, claro, y todas esas cosas. Sí, en verdad, una animación bien lograda. Claro que no tiene esa textura de las grandes colas en el agua como tiene el otro, pero en cambio a mí me encanta la textura de los peces afuera del agua, que salten del agua. Respira, hijo, respira. Eso es súper chévere, ¿no? Porque así en la realidad tú ves un pescado saltando, ¿no? Ahí en Nemo le ponen el diálogo y tú como que la próxima vez que veas un pescado así dices, ¿será que está llamando Nemo o algo así? ¿O será que está diciendo adiós, familia? Ayúdame. Respira, entonces, respira. Sí, o sea, todas esas cosas son muy interesantes. ¿Sabes algo que a mí me agrada bastante? Es Igual la, lo que hablabas de textura y todo eso. Uh-huh. El agua, justamente cómo crean el este efecto del sol, de la luz del sol entrando al agua. Ah. Ese como reflejo y que se mueve. Eso me agrada bastante. Claro. Bueno, y en cuanto a diálogo, también como en a guión, digo, como que es súper interesante el ejercicio de estos dos personajes, que es una chica que no tiene memoria, una pesa azul que no tiene memoria, que se junta con un obsesivo compulsivo, básicamente. Entonces, como que un ejercicio muy interesante de estas dos personalidades que chocan y que tienen que atravesar básicamente el océano juntos, o sea. Sí, sí, total, total. Claro que, o sea, por ejemplo, en Buscando a Nemo es como que estas dos personalidades que se juntan. Pero en cambio, en Buscando a Dory tenemos al hijo y al papá que, bueno, no son tan interesantes, pero es como un montaje alterno. Entonces tendremos a Dory de un lado y al papá y al hijo sí. del otro. Entonces ya no se vuelve tan pesado. Sí, sí, total. Es como, es como que llevar estas personalidades que congenian muy bien juntas. ¿Cómo digamos? Se van desarrollando frente a esas peripecias, ¿no? Sí, sí, total, total. Busca Finding Nemo, por acá estaba buscándoles unos datillos curiosos de esa peli. No se olviden que nos pueden llamar si quieren ganarse unas entradas al ay, esta era la canción al que Cineplex. Ah, estaba pensando. Que... el un tiburón, clásico. El sí. tiburón. Entonces no se olviden que nos pueden llamar. ¿Cuál era el número? Como siempre lo dice Lasper, yo ajá. el número. Ay, no es que 22. Francisco. 2220-966. Nos pueden llamar, se pueden ganar estas entradas, contarnos qué les parecían, qué les parecen las pelis que estamos comentando, lo que ustedes quieran, ¿no? Y gánense unas entradas al Cineplex del Ventura Mall. Gánenselas. Entonces, mira, aquí acabo de encontrar un dato curioso muy interesante, que Nemo ya había aparecido en el universo cinematográfico. ¿Antes de la película? Ajá, aquí nos dice que antes que saliera en la película, Nemo ya había aparecido en Monsters S.A. Monster Inc. Como uno de los juguetes... Monster Inc. Yo fui pantuflas, ¿no? Como uno de los juguetes de Boo. ¡Oh! Cierto, ahí veo la imagen, wow. ¿Tú no habías fijado eso? No, eso tiene eso Pixar asustado, y Disney. ¿Eh? Siempre como pero ¿no que será que ya es un Nemo disecado? Y muere Nemo después. No, pero está lo suficientemente grande como para saber que es un peluche. Claro, pero cachas es igualito así, ¿no? Ajá, pero qué cague que haya salido antes que en la película. Eso es como un full cruce de universos, ¿no? Es el mismo universo. Mismo universo. Multiversos. Sí, creo que hay un montón de esos pequeños datos así. Sí, sí, sí. En fin, ¿qué otro dato? Ya mismo, a ver, Panchísimo, ¿estamos bien con lo de publicidad o ya podemos mandar? Ya. Un minuto. Entonces, antes de cerrar el segmento, ¿algo más que quieras añadir sobre Nemo, Caro? ¿Sobre Nemo? Bueno, es una de las películas de nuestra infancia. O sea, sí, es así, sí. Es una película que sí marcó más o menos mi infancia. No cuando era chamita, ajá. Pero ya un poco crecidita. ¿Tú qué edad tenías cuando salió 2003? 2003 tenía 6 años. Sí. Más chiquitas. Bueno, yo igual tenía 10, 11. Y... pero no, claro, van a saber mi edad. Lo curioso es que yo la vi ya años después. Yo no la vi cuando salió, yo la vi años después. Unos 5 o 7 años después la habré visto. Y sí, o sea, como decíamos al principio, ¿no? De esas pelis creo que de los principios de los 2000 que marcan esa época, ¿no? Que marcan una generación, que marcan una infancia. Claro, que cuando tú lo ves de pequeño es como que lo ves, después ya sabes que existe la película, pero no te acuerdas nada, la vuelves a ver y es ¡ah, cierto! ¡Cierto! ¡Ay, cierto! ¡Esto pasa! Total. Entonces es como cuando vuelves a ver, siempre vas a verla con mucho cariño. Entonces eso creo que puede ser un filtro que te impide ver un poco los defectos de la película. ¿Sí me cachas? Sí, sí, sí. Y antes de ir a la publicidad, aquí está otro dato interesante. Mira, en Nemo es la primera vez que aparece sangre en una película de Pixar. ¿Qué de cuando el hilito de sangre sube a la nariz de Bruce, del tiburón. Ah, así cuando la Dory se lastima. Ajá, así nos dice esta fuente, la nube de algodón. Que es la primera vez que aparece sangre en una peli de Pixar. Mira vos. Entonces, vamos, no nos dejen, nos vamos a la publicidad y regresamos con las notas de

con Buscando y con el especial Peces en Apuros, sugerido por nuestro seguidor El Pavo. Hay que recordarles a nuestros oidores que nos pueden seguir en Facebook, arroba La Mantequilla de Tucanguil. Nos pueden oír en radioscc.com, en la aplicación, en 940 AM. No tienen excusa para no oír Mantequilla de Tucanguil. Y todo el resto también, Twitter, Instagram. Eso no tenemos porque eso es del diablo. Porque somos la Mantequilla de Tucanguil. ¿De tú? Canguil. ¿De tú? Canguil. ¿De la? Canguil. ¡Ah! Cabritos. Popcorn. Del popcorn. Lidal, palomitas. Si oyes la Mantequilla tienes que hacerlo cotufas comiendo Canguil, ¿no? Entonces de eso, ¿no? Estábamos hablando de Buscando a Nemo, una peli emblema del principio de los 2000, en lo que es animación, en lo que es infancia de los que hemos nacido alrededor de esos años, ¿no? Un poquito. Claro. Los años de los 90, también por los 2000, los que la recuerden. Entonces, de eso, vamos acercándonos un poco a las notas, ¿no? Tú, Caro, tomando... ¿Qué nota te va sugiriendo tu mente y corazón para... para Nemo? ¿Con el corazón? ¿De las cartas? De las cartas. ¡Ay! Tú también me dices Yu-Gi-Oh! ¡Qué hermoso que era! Yu-Gi-Oh, yo sí... Ya comentaremos a futuro, sí, ¿okay? Sí, un especial Yu-Gi-Oh. Pero llegaste a tener una de las divinidades egipcias. Es que no me acuerdo de las cartas. Yo me acuerdo que jugaba... Bueno, yo me los acuerdo en italiano porque... No sé si ese era el nombre en español, pero tenías... El obelisco del tirano. Tenías... Slifer, el drago del cielo. No sé si estará bien traducido. Eran cartas súper raras de conseguir. No me acuerdo, pero yo me acuerdo que sí tenía toda la colección de cartas y jugaba. Hasta tenías tenía tu el... deck. ¿Cómo? Tenías tu deck. De ese que... El deck, o sea, tus cartas con las que luchabas. O sea, sí, era como tenía que mi equipo de Rocket. Cartas, ese. El equipo Rocket. Bueno, volviendo a PCD en apuros. ¿Qué nota le pondrías, Cago, y por qué? A ver, yo con el corazón y por la poca parcialidad que tengo de acuerdo a mi contexto personal, muy bien. Yo sí le pongo un 8 porque me parece una... 8,5 ya, porque me parece una muy buena película, una película muy linda, muy conmovedora. Esto que tiene Pixar de transportarte a otros mundos es muy fascinante. Sí, sí, sí. La animación de crear me parece... nuestros universos. Claro, te crea un universo en el que caes totalmente inmerso. Como que sí tiene cosas de humanos, pero como que te crees pez mientras ves la película. Quisiera ser un pez. La gestualidad está tan bien manejada, y las entonaciones de las voces, en todo caso doblado a latino está súper bien logrado, y bueno, marcó mi infancia, así que bueno, parece el 8,5. Bueno, 8,5, sí, muy bien. A mí lo que me encanta de estas pelis igual es, como te digo, este lado, creo que es el lado que más me llega, el lado tierno que tienen los personajes. Te da una ternura, creo que para niños es súper chévere igual la peli. Tiene mensajes simpáticos, mensajes bastante constructivos, creo, en mi parecer. Y sí, o sea, al lado de estas grandes aventuras que te pone al lado, tienes todos estos personajes que se desarrollan, tienes personajes construidos, ¿no? Por así decirlo. Claro, y... bien logrado, ajá. O sea, con fondo, en verdad. Y sobre todo, como decías tú, la construcción del universo en sí, ¿no? Porque no es simple construir un universo que en sí sea coherente. A lo que me refiero, no necesariamente que sea coherente, no es que sea creíble, ¿no? Pero que ese universo funcione con sus reglas, ¿no? Claro, o sea, para mí, o sea, ponte aquí Pixar transgrede las reglas y transgrede los límites de la realidad. Claro. En cambio, el otro es como que eso, el espantatiburones. O sea, yo estoy en constante comparación, en verdad, creo, por claro. lo que... Es que fueron bien recientes las salidas. Ajá, como que con esta de espantatiburones yo vi que se limitaba mucho a la psique humana, ¿cachas? Uh-huh. Al humano, yeah. A su realidad social y como que... Me parece mucho puesta más interesante crear y salir de cero, ajá, y tener algunos rasgos ahí humanos para la empatía del espectador, que regirse por reglas que ya existen en nuestro ¿Está? Mundo actual. Sí, para la época creo que igual es muy bien logrado. Entonces yo de nota igual, yo le voy a poner un 8 igual. Y que Panchito nos dé su nota para tener tres notas, ya que las pedimos. El aspirín cada vez. Se ponen los ojos de huevas. Ya que las mandarinas no pueden dar notas. ¡Ah! No, mentira. Cacho, mentira. Solo, te queremos sabes, mucho. Ya sabes escuchamos. La cantidad de sandeces que hablo en mi vida, cacho. Entonces, Pancicio, y no estás aquí para detenerlo. ¿No? Ahora no me puedes detener. Pancicio, ¿cuánto le pones a Finding Nemo? No la vi. ¡Ah! ¿Ocho igual? Entonces como que vamos a tener una... A ver, dividamos, perdonarán, yo soy... No soy el ásper en matemáticas. 8.16666667. Muy bien. ¿No? O sea, en verdad es 666 hasta cuando decidas decir, bueno, hasta aquí me detengo y termina en 7. Si no, como puede irse así una secuencia. Sí, podrías quedarte, ajá. Veamos cómo está Nemo en las... En el ranking. En los rankings, Wikipedias, etcétera. A ver, a 91% de Google usuarios les gustó. Muy bien. Poderosa. Otro tipo de crítica no nos da. Pero bueno, en general Nemo tiene unas notas muy altas, ¿no? Por todo lo que representa, sí, también. O sea, claro. Yo creo que más allá en sí, de la peli en sí, por ejemplo, decirte de la historia en sí, lo que fue en cuestión de animación, creo que también le da un plus, ¿me explico? O sea, claro. En el contexto que salió. En su contexto. Porque creo que si, por ejemplo, otra peli salía en esa época y ahorita sale Nemo, no va a ser necesariamente el mismo impacto, porque era también el contexto influye mucho en eso, ¿no? En el cual sale una peli. Claro. Que es el caso, ¿sí? En ese entonces igual era solo Pixar quien sacaba las películas de animación, entonces animación 3D. Estaba viendo en qué año salió Monster Inc. 2001. Claro, 2001, salió antes. Claro. Entonces ya tenían previsualizado que iba a salir Nemo buscando como Nemo. Como que no te dan ese guiño, ¿no? Ajá, Nelly te dan ese guiño, pero ellos ya sabían que iban a hacer esa película. Unen los universos, así. Eso le encanta el Spring. ¿Qué cosa? Esas referencias sutiles que hay. Ah, sí, sí, el Asper estaría vuelto loco. Así, así. 10. Diez, así. Entonces, bueno, vamos pasando porque el tiempo corre, como el año así corrió, el tiempo también de la mantequilla corre. Y vamos a nuestro tercer segmento que, bueno, está encadenado muy poderosamente a Nemo, que es Finding Dory. Bueno, y hoy no podemos cantar el segmento favorito porque no es una serie. Son dos películas, podría considerarse una serie. Segmento. Fa. No. Fa. No. Salva. Lo mío solo es un añorar, así es. Yo te quería interrumpir un ratito, Salva, y en tu presencia. Quería... El anterior programa, antes de la pausa, íbamos a explicar por qué eras un babo. Ah, sí. Y nos olvidamos por completo porque estábamos muy inmersos en el análisis. Por favor, cuéntanos. ¿Quieres que yo cuente? Ya, dale. Yo les cuento. Es que hace unas semanas hicimos una mini apuesta con el Asperín que yo le escribía... Y la cara, sí. Por el Instagram a la actriz. ¿Sí recuerdan que hace un tiempo, bueno, hace ya unos cuantos meses, creo que todo uno nos... acompañabas con tu agradable presencia, Caro, cuando comentamos la serie 3% Brasileira? Ya. Que le escribí a una de las actrices principales con la esperanza de que me responda, y obviamente esa respuesta no llegó. Estuvo muy ausente. Brillaba por su ausencia. Brillaba claramente por su ausencia. Entonces, ya oficialmente hoy 27, ya la apuesta está... Más que finiquitado. Más que perdida, ¿no? Así que oirás, Asperín, nos debe una comida, el Salva. Sí, sí. Ya en año nuevo, comida nueva. Cuando vuelvas. Bueno, nos puedes traer mandarinas. ¡Ah! Pero tú eres el que perdió la apuesta. Sí. Para el postre. Para el postre. Sí. Entonces, esa es la razón por la cual me he convertido en aún más un baboso de serie A. ¿Sí? Al nivel de la mantequilla. Al nivel de la mantequilla. Y también quería, antes de pasar... Tenemos 7 minutos. ¿Tenemos 7 minutos? Bueno, perdón, no debí decirlo. Mentira. Yo estaba un poco de luto porque hemos perdido la barba del señor Panchito. Sí. Es que, bueno, para los que nos oyen y no entienden quién es el Panchito, es el señor que está en la cabina. Y es un señor que, para los que nos siguen en Facebook Live, que como yo, tiene una poderosa barba y que es muy aficionado a su barba. Que es como, su barba es para él como lo que para Sansón era su cabello, es su fuente de poder, así. Y ahora llegamos a la radio y de repente vemos a un niño sentado en la cabina. Y dijimos, ¿quién es ese niño? Y era él, pero sin barba. Y lo peor es que le cortaron su barba de una forma autoritaria, ¿cachas? No fue él quien lo decidió. suicidió. ¿Ah, sí? Le cortaron que estando dormido, ¿no? Sí. Habrá que contar la historia. Yo creo que Pancicio... Venga a incriminar a esos delincuentes. Yo creo que... Volviendo a Peces en Apuros, porque yo creo que dentro de él Pancicio está diciendo, en apuros. Les voy a mutear, ¿cacho? Pancicio está en apuros. Bueno. Entonces, perdón. Volvemos a Finding Dory, ¿no? Que es la secuela, digamos, de Finding Nemo. Todo sucede en el mismo universo, mismos personajes. Y se estrenó ya hace unos 2 añitos, recientemente... una película de animación y bueno, ¿no? Que nos cuenta más bien ahora un poco más sobre el personaje de Dory y cómo va a ir recuperando, justamente Dory, para los que no han visto, es este pececito que tiene problemas con la memoria a corto plazo, desde chiquita, ¿no? Nos muestra la peli, y a mí me encanta la Dory de bebé, el pescadito así. Ay, y el doblaje en español, al menos no sé cómo sería en inglés, pero tenía una voz súper, súper tierna, así, con las ojitas y así, y cuando decía, bueno, mami, bueno, papi, hola, Dory, tengo problemas de memoria a corto plazo, entonces... Justamente va de eso, ¿no? De qué le va a causar todo este problema de memoria a corto plazo, porque después igual Dory se pierde por una de las, como decían, atención a la resaca. Eso es lo que les distribuyen a los pescaditos, ¿no? En el arrecife, atención a la resaca, que es como que está... creo que es lo que deja en la marea de ciertos grandes movimientos de pescados, o creo que son los movimientos... Claro, agua, o sea, un movimiento de un pez muy grande genera una corriente fuerte y te puede absorber, algo así. Que es la resaca, ¿no? Es la resaca. Sí. Yo al comienzo... ¿Tú en qué idioma la viste? Yo la vi en latino también. Ya. Yeah. Siempre las vi en latino. Lo bueno de estas animaciones es que, o sea, como tienen mucho presupuesto, tienen muy buenos doblajes. Sí. Entonces, no es algo que pierdes al ver doblada. Me pareció una película muy tierna también. Es tierna, ¿no? Muy bien construida también. Sí, porque... sí, sí. O sea, algo que a mí me gustó. O sea, ya de ahí, para, bueno, más o menos acabar este resumen, entonces, de ahí, bueno, Dory, digamos, se pierde. Y de ahí su objetivo es, a paso que va como que volviendo, vuelven fragmentos de memoria, ¿no? Su objetivo es reencontrar a su familia. Entonces se embarca en otro viaje que le ayudan justamente el papá de Nemo y Nemo. Y tienen que irse otra vez al otro lado del océano a buscarle en un instituto marino en California, ¿no? Entonces viajan hasta allá y tienen que entrar al instituto marino, toda una serie de peripecias y travesuras para poder encontrar a sus padres, ¿no? Entonces, como decías, justamente estabas tocando el tema de los personajes. A mí me encantan igual... Una vez más tienes un personaje cada uno con su casa, ¿no? Tienes esta especie, no sé si es de ballena o este pez blanco grandote que tiene, perdió este problema de la ecolocalización. Uh-huh. Y empieza a hacer para localizarse. O esta amiga que es un tipo de ballena, si no me equivoco, que tiene problemas de vista. Uh-huh. Y que con la Dory eran tubo amigas, porque se habían hecho amiga en los tubos, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y le decía, ¡Dory! Hablaba con un tono específico de voz. Que es, una vez más, tienes personajes que te crean simpatía, que al menos a mí me crearon simpatía, que tiene su, cada uno su cosa, ¿no? Que lo distingue. Claro, que cada aparición igual tiene su sentido, ¿no? Como su impulsión, su motivación. Su pulsión de muerte, cacho. Y es interesante porque, a ver, a mí me gusta, con respecto a la memoria que la va recuperando, es que la Dory tiene una personalidad que... A mí me encanta, como que la man es mandada, dice, hay otra opción, es otra opción, como que siempre vive al presente, todo el tiempo, no vive al pasado, más o menos está buscando a sus padres y tiene espasmos de recuerdo, pero siempre como que lo utiliza a favor de su presente, siempre. Sí. Entonces no se queda como plasmado, oh, mis viejos, yo nunca más los voy a volver a ver, no, los voy a buscar y no sé por qué, pero los voy a buscar. Claro. Esta dirección, me dieron esta dirección, no importa, la voy a sacar, así voy a llegar. Y también es entretenido porque en Buscando a Nemo utiliza, o sea, la Dory dice, da una dirección, como recitada todo el tiempo de Sydney, ni sé cómo, 24, ni sé cuánto. Uh-huh. Y cuando está en Buscando a Dory, sí, E4, California, ni sé cuánto. Sí. Como que y recitada estas dos direcciones distintas, uh-huh, pero siempre por la Dory y siempre con su mismo... tonalidad de voz, así, sí, y como dices, la personalidad de Dory es fuerte, porque después algunos personajes después como que la tenían entre comillas como guía, porque te acuerdas, decían, ¿qué haría Dory en este caso? Uh-huh. Entonces alguien que les marca, ¿no? A los otros colegas pescados. Y algo que justamente aquí veía un dato curioso, y uno de los personajes que también es chévere, es el pulpo, ¿no? Este pulpo que se mimetiza en todo lado, literal, de diferentes colores, y que él es un pulpo que igual como que tiene sus demonios, él no quiere volver al océano en sí. Él quiere estar tranquilo y quiere que él le ayude en un principio a Dory para que le dé su etiquetita, que le pueden llevar a un lugar en específico que él quiere, pero él no quiere volver al mar abierto. Y justamente una de las cosas es que, de los datos curiosos que ahorita les leía, que normalmente un pulpo es un octópodo, ¿no? O sea, que tiene ocho... Pero el de Dory es un septópodo. Claro, es que tú sabes... ¿Y por qué? ¿Por qué? Aquí nos dice que los animadores modelaron el cuerpo de este septópodo y los tentáculos por separado. Y cuando lo unieron en animación no había espacio para el octavo tentáculo. Claro. Entonces ahí quedó así septópodo, y también esto después se usó como que se usó a favor, ¿no? En la peli y en la construcción del personaje. Claro, igual, ponte, si te das cuenta, casi todos los dibujos animados de los años 90 a 2010 son con cuatro dedos. Es porque siempre dibujar un dedo más en animación, primero fue mucho más complicado y segundo fue mucho más caro. Capaz ya no había presupuesto, ¿sí? ¿Me vas a pagar el dibujo del dedo? Tal vez hubo, pero era como tal vez una especie de presupuesto innecesario, ¿no? Entonces... Perdón, Caro, que te vaya interrumpiendo, pero tenemos que ir cerrando. ¿Me puedes dar tu nota y tu escena favorita de la peli? Sí, en un flash. Ya, yeah. Mi nota es 8. Ok. Mi escena favorita, chuta, no te puedo dar ahorita. Si quieres, piénsala, hasta eso yo doy la nota. Eso. Entonces yo igual le voy a dar un 8, la peli me divirtió. Y creo que uno de mis momentos favoritos es cuando agarran, ya el desenlace, cuando agarran este camión y lo empieza a manejar el pulpo con la guía de la Dory. Yeah. Y tenía la posibilidad de agarrar como que el regreso de la vía después del redondel, ir en la buena vía, y él dice, no, era por allá, y se van en contravía. Y solo saltan y ponen esta música. No, no, no, no. No, no, no, no. Y solo va cayendo así, y los pescados igual cayendo a la libertad así, me morí de la risa en ese momento. Entonces, ¿qué se le pusiste? Yo 8 igual. Buenas. Pancicio, ¿quieres dar una nota? Bueno, hasta eso yo voy a decir mi 7,5. Mi escena, yo le había puesto 8 también. Mi escena 8, favorita, ya me acordé, es cuando la Dory es pequeña. Oh, y sí. Le enseñan a no esquivar si los papás son full pasados. Es súper tierno, sí. Muy tierno. Es tan tierno el personaje. Es como que... Entonces, tenemos un promedio final de 7,833333. Y con esto estamos cerrando el año de la mantequilla de Tucanil. ¡Vamos ahí! Les esperamos que hayan pasado un buen año 2018, que... siempre nos acompañen, ¿no? Con sus popcorn y sus mantequillas. Lo que más esperamos es que más allá de qué sé yo, darles algún dato interesante sobre las pelis o lo que sea, se diviertan en esta hora que nos escuchan, ¿no? Claro, Caro, que la disfruten. ¿Añadir algún mensajillo de fin de año? Yo quiero desearles un buen 2019, que comience bien el año, o si comienza mal, bueno, no pierdan las esperanzas y no dejen de escucharnos, que... 2019 se viene con todo. Sí, sí, sí. Y recuerden que ustedes son todo para este programa, porque sin audiencia este programa no tendría sentido. Claro. Entonces, les agradecemos, les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook en @ la mantequilla de Tucanguil, nos pueden oír en radiocce.com, en 940 AM. No tenemos Instagram, no tenemos Snapchat, no tenemos Twitter, porque eso es de quién, Caro? Del diablo. Eso es de Lucifer, y porque somos la mantequilla de Tucanguil. Les deseamos un feliz fin de año, sobre todo coman mucho, y si se portan traviesos, nos avisan. Llámenos. Chao. Hasta luego, yo. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo.